que es el profesor Carlos Pérez, candidato a diputado en Maldonado por la lista 326 de Unidad Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Buen día a la audiencia. En este momento ya con el local de Román Guerra, Casio Vergali, abierto, repartiendo listas y esperando también que tenemos un par de entrevistas más durante la mañana. Y lo propio están haciendo los compañeros de San Carlos, que ya están ubicados allí repartiendo listas en Alvariza, el 18 de julio, en la Plaza de la Cuchilla, soportando el frío, igual que ayer, con un gran esfuerzo de los compañeros. Bueno, y también el reparto de listas en Zona Oeste, ¿verdad? En Pan de Azúcar y Piriápolis, desarrollando la campaña con todas las fuerzas ahora en este último tramo. ¿Y cómo va ese reparto de listas, Carlitos? ¿Cómo lo notan ustedes? La lista se está repartiendo a buen ritmo, la verdad. Sabemos, el que tiene más una campaña arriba, que no es un indicador directo, ¿verdad? Siempre repartes mucho más listas de los votos que efectivamente vas a tener. Eso te entusiasma mucho. Pero no es poca cosa sostener los cantones, estar repartiendo listas, que la gente vea quién está en la lista, converse con los compañeros. Es un trabajo en esta última parte de la campaña extremadamente importante, que la gente nos encuentre para pedir la lista, que podamos charlar con la gente, porque esta última etapa de la campaña, el que define el voto en esta última etapa de la campaña, por lo general tiene un gran componente emocional, ¿no? Y si uno no quita los miedos, no acompaña, no conversa, no agrega elementos en esta etapa, es a veces que también, bueno, ese voto relativamente indeciso que le entró el miedo, si no atendemos políticamente, si no nos encuentra, si no mostramos fuerza, ese voto peligra. Entonces, no aflojarle. Claro. En esta última etapa y tener presencia y repartir listas y conversar, ¿verdad? Muy bien. Bien, y en Maldonado, ¿cuáles son los elementos así que distinguen un poco esta campaña y que distinguen un poco las propuestas de la Unidad Popular, de la 326, y qué se le está comentando a la gente, a los compañeros allí, a la gente que se encuentra? Bueno, si esta campaña a nivel nacional está caracterizada por la ausencia de debate de los temas fundamentales, ¿verdad?, que hacen a la vida de la gente, a la vida del pueblo, a la vida de los trabajadores, el Maldonado, eso llega a extremos increíbles, ¿verdad? No hay debate de temas, prácticamente ausencia absoluta de debate, ¿verdad? Es una campaña donde se nota un gran despilfarro de dinero en propaganda vacía, ¿verdad? Y bueno, está una presencia muy grande del Partido Nacional en cuanto a cartelería, cartonplas en todas las columnas, no hay una columna que no tenga material, pero bueno, eso por supuesto que es a base de dinero y de contratación de gente. El Frente Amplio, la verdad que está relativamente ausente, no se nota mucha fuerza, tiene una gran crisis acá el Frente Amplio. El Partido Colorado, otro tanto, que no puede surgir en el departamento de Maldonado nuevamente después de la crisis del Partido Colorado. El Partido Independiente, que acá tiene un diputado, es muy difícil que logre repetir. Y los temas, ¿verdad? Maldonado tiene una gran recesión económica en este momento, una enorme recesión económica. Ha habido noticias gravísimas en estos días. No hará 15 días que una noticia que seguramente recorrió el mundo, que los inversionistas de la Torre Trump en Punta del Este pararon la obra, ¿no? Sí. Esto es un botón que sirve de muestra de la situación que está teniendo la economía departamental, que depende fundamentalmente de estos dos sectores, del turismo y de la construcción. Entonces, la construcción con mucha gente parada, se habla de 3.000, pero seguramente supera los 5.000 trabajadores desocupados. Y bueno, acabamos de pasar por este fin de semana, 12 de octubre, que dicho sea paso fue excepcional porque acá se vio el temporal, las inundaciones. Claro. Pero siempre en Punta del Este, este fin de semana, 12 de octubre, era como la muestra de lo que podía ser la temporada, o sea, la gente recorría. Y cuando vienen los argentinos, ¿no? También. Vienen los argentinos. Recorren, ven los precios, ya van inclusive viendo algún alquiler, dejan ya alquilado lo que van a alquilar en verano. Bueno, más allá del temporal, también acá no hubo nadie, el 12 de octubre no hubo nadie. Y bueno, acá lo que, hasta las propias autoridades han dicho que va a ser malísima la temporada y que no inviertan. Entonces uno hoy recorre las calles principales de Punta del Este, de Maldonado, de Piriápolis, donde está la zona comercial, y están todos los locales absolutamente abandonados y allí nadie está invirtiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, la Unidad Popular vaya hacia el Plan Nacional de Vivienda, porque los inversionistas en Punta del Este invierten en apartamentos de lujo, ¿verdad? En lo que se vende, supuestamente, o se vendía y da mucha ganancia. Entonces, el Plan Nacional de Vivienda Popular en este momento en Maldonado sería un elemento de inversión pública en vivienda de calidad que genere empleo, construcción tradicional. En este momento en Maldonado hubiese sido un elemento de trascendental importancia. Ahora, bueno, lamentablemente el gobierno liquidó este proyecto allí en el Senado y, bueno, esa ausencia de inversión pública se nota enormemente acá en Maldonado. Después un tema que tiene algo de debate, pero es un debate que se da con algún video en las redes. Hay un video que se ve al diputado de Los Santos recorriendo en auto y pasa por el Centro de Salud de San Carlos y plantea toda la oposición, el abanico opositor planteó que el hospital se iba a cerrar y miren, acá está el Centro de Salud Mental y miren, acá se está construyendo el Centro Oncológico, ¿no? Sí. La obra del Centro Oncológico se está desarrollando, Oncología Vía en San Carlos, un, como se le decía antes, un psiquiátrico con 40 camas aproximadamente en un pabellón había en San Carlos, se hizo una reforma, ahora hay un centro de salud mental regional para todo Maldonado, Rocha y 33, que tiene 16 camas y 4 están reservadas para los privados. O sea que hay un centro de salud mental regional con 12 camas. Entonces nosotros decimos que esta descentralización de servicios especializados de salud es absolutamente testimonial. 12 camas para toda la región este de salud mental, con todos los problemas de adicciones, con todos los problemas que hay en este momento, es verdaderamente dejar abandonado a la privatización todos estos aspectos, ¿verdad? Pero la verdad es que en el 2015, en la lucha presupuestal, cuando nos enteramos de que se cerraba la unidad ejecutora de Castillo, la unidad ejecutora de San Carlos, se dio una gran pelea, se organizó gente, más de 200 vecinos juntaron firmas, nunca en San Carlos se había juntado más de 6.000 firmas en 15 días y lo que se solicitaba era que no se eliminara la unidad ejecutora 054 del Hospital de San Carlos. Bueno, al final no se pudo, nunca se contestó el expediente NACE, se eliminó la unidad ejecutora, esto quiere decir que se cerró el hospital, porque tú puedes tener un centro oncológico, un centro de salud mental, pero lo que hay no es un hospital, ¿verdad? O sea, San Carlos era unidad ejecutora 054, categoría H2, tenía su presupuesto, sus funcionarios afectados a ese centro, ahora nada de eso existe, o sea, en San Carlos ya no hay un hospital, y lo que hay acá es un centro departamental de salud. Eso se nota enormemente en la falta de... Es común a toda la salud pública, ¿verdad?, del país. Pero en San Carlos se vio muy agravado. Bueno, maternidad ya no había del 2010. Esto es común con Castillos, ¿verdad? Ya en salud pública en Castillos y en San Carlos no nacen niños. Yo me acuerdo que vos lo denunciabas eso, no me acuerdo cuándo fue. No nacen niños fue, ahí. En el 2015 se cerró la unidad ejecutora. Ya en el 2010 se había cerrado la maternidad, pero supuestamente era provisorio. La maternidad nunca más abrió. Para un pueblo como San Carlos, como dice Rubio en broma, la patria nació en San Carlos, ¿verdad? Sí. Que hay, pero es parte de la identidad, claro, de un pueblo que los niños nazcan allí. No es localismo, es identidad, ¿verdad? El otro día, además no... es una tendencia en todo el país. El otro día cada nos vez... dijeron de otro lugar, no me acuerdo cuál fue, que tampoco nace un niño, no se puede. Cada vez que hablo con el compañero Fernández de Castillo, una de las cosas que me dice, Castillo es un pueblo en extinción, ya no nacen niños en Castillo. Claro. Eso es un dolor tan grande para esas localidades, ¿verdad? Que el niño no nazca allí, aunque parece simbólico, ¿verdad? Pero en la cédula ya no dice Carolino, ¿verdad? O, claro. Y habiendo tenido, pasó con porque mi hija que nació acá en Maldonado y es fernandina. Seguro. Entonces Esas cosas no son muy dolorosas. Y en este momento el quirófano ya no se opera en San Carlos porque está lleno de hongos, falta personal, no, casi nunca hay pediatría en emergencia, traumatología falta con la cantidad de accidentes de los chiquilines hoy que se arriesgan la vida en las motos. Partera, creo que hay 2 días y medio por semana. Entonces, todo, y está pasando que hay servicios que por la lucha de la gente permanecieron en San Carlos y hay otros que están solo en Maldonado. Entonces, hay veces que vas a la farmacia en San Carlos y no está ese medicamento y te piden que vengas a Maldonado. Entonces, imagínate un jubilado de San Carlos que va a la farmacia y tiene que trasladarse a Maldonado con un boleto que está a 50 pesos, gastas 100 pesos en el boleto. Esto lleva fundamentalmente a la privatización de la salud, ¿verdad? Entonces sí, mucha gente prefiere, en definitiva, pasarse a la salud privada, porque allí sí, en aquel momento se decía que no ameritaban 2 centros de salud, 2 hospitales, uno en San Carlos y otro en Maldonado. Sin embargo, las privadas tienen en San Carlos y tienen en Maldonado. O sea, han pasado, bueno, con el Sistema Nacional Integral de Salud, habría que verificar estos datos, pero en aquel momento se hablaba de 20.000 afiliados que pasaron de salud pública a la salud privada, ¿no? Sí. Entonces no se da condiciones en la salud pública para que la gente retorne, y aún así retorna porque después cada vez que tienes que pagar un ticket, hay mucha gente que no puede. Pero bueno, ese es un tema que no se debate en un medio de prensa enfrentado, sino que hacen un video y prácticamente uno no tiene ni posibilidades de contestar estas cosas, ¿verdad? En un medio que nos preguntaron, en San Carlos, que nos invitaron y nos preguntaron, nosotros decíamos, esto es como mostrarte un arbolito de plástico y ocultarte todo el monte, porque si de pique 3.000 millones de dólares que se recauda, el 70% pasa a la salud privada y de lo que queda en la pública, de pique el 22% se van tercerizaciones, después te hacen un video y te dicen, acá se está haciendo la obra al estilo partido tradicional para el centro oncológico, ¿verdad? Entonces, es la política de la mentira. Entonces, bueno, estas son las cosas que intentamos nosotros poner arriba de la mesa. En Maldonado también el tema del agua, ¿verdad? Es un tema que tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Seguro, porque acá en Maldonado, aparte de que la laguna del Sauce, que es la fuente de agua de unas 5 ciudades en Maldonado, está rodeada de soja, fundamentalmente la compra el tambo del señor López Mena, él tiene parte y otra gente que le vende, está rodeada, que afecta, socializa las pérdidas, ¿verdad? Porque todos los agrotóxicos que van a la laguna, se han tenido que hacer inversiones en la planta potabilizadora de la laguna por más de 12 millones de dólares. Se está usando mucho carbón activado, todo esto que cuesta más potabilizar, porque el señor López Menal quiere plantar soja para alimentar a sus vacas en su tambo, ¿verdad? Pero en Maldonado, aparte, existe lo que cuando se venció la privatización en aquel momento, ¿verdad? Uragua. Se buscó una salida que fue una unidad de gestión desconcentrada, que en aquel momento prácticamente era un plan piloto, por suerte eso se paró. La unidad de gestión desconcentrada de OCE, entre otras cosas, hace sus propias inversiones en Maldonado, después pasa algún resto de dinero a OCE y aparte tiene posibilidades de poner plata en la bolsa, ¿no? De timbiar la plata de la gente. Eso son características de acá de Maldonado. Y después tiene los trabajadores en un limbo porque no están en el derecho público y tampoco están en el derecho privado. Están en una situación rarísima. Bueno, ahí también hay una lucha que hay que dar y que, bueno, la Unidad Popular tiene una posición clara de que la UGD tiene que ir nuevamente a OCE, que tiene que unificar con OCE, que no se puede, ¿verdad?, partir la OCE en 19 pedazos y que de lo que se recaude en cada lugar se hagan las inversiones, que es una posición el Maldonado prácticamente de todo el sistema político. Quieren que lo que se recauda en Maldonado quede en Maldonado, y esto en un derecho fundamental como el agua, que tú deberías poder recaudar más, por ejemplo, con Punta del Este, y a partir de esa recaudación dar acceso a cualquier persona en cualquier parte del país a un derecho humano fundamental para la vida como es el agua. Bueno, acá esa UGD se sostiene porque todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio, plantean mantener la UGD. Entonces, bueno, ahí también la Unidad Popular en el tema del agua, luchando contra el modelo del agronegocio, luchando por la preservación de la laguna del Sauce, luchando por la eliminación de la UGD y que vuelva a la UGD, también tiene un planteo que estamos intentando poner, ¿verdad?, allí arriba de la mesa, ¿no? Sí. Bueno, temas, seguramente hay el trabajo, la salud, el agua, entre otros tantos temas que podríamos conversar acá en Maldonado, ¿no? Bien, ¿cómo es el panorama político allí? ¿Qué se espera que pase? Las encuestas a nivel nacional han sido realmente muy confusas, con datos muy complicados. Me imagino que en Maldonado no debe ser algo muy distinto, pero ¿se sabe algo de cómo están también con algunos problemas internos, sobre todo el Frente Amplio, que se han mostrado los diferentes partidos? En Maldonado gobierna el Partido Nacional, sí. En las internas triplicó en votos al Frente Amplio. El Frente Amplio, que es la segunda fuerza, viene con una crisis sostenida de hace mucho tiempo. Acá hay dos sectores del Frente Amplio muy fuertes, que son el espacio 738 por un lado y el grupo de Darío Pérez por el otro. El enfrentamiento irreconciliable entre estos sectores ha venido profundizando una crisis que estuvo, por ejemplo, el Frente Amplio del Maldonado durante mucho tiempo absolutamente descabezado, ¿no? Acéfalo. No había quien en la mesa política tomara la presidencia. Estuvo allí la presidencia de la mesa política acéfala durante mucho tiempo. De esa crisis acá no se ha podido salir. El Frente Amplio creo que mandó a hacer su propia encuesta, que después no la publicó, pero le daba por debajo del 20% de los votos acá al Maldonado. El Partido Colorado también una crisis importante y no puede levantar cabeza en el departamento. Y acá lo que se respira, ¿verdad?, sobre todo de parte de los propios Frente Amplistas, es que al Partido Nacional y tal vez Antía mismo no le saca a nadie la intendencia. Y si alguien puede sacarle la intendencia al señor Enrique Antía, es otro representante del Partido Nacional, que en este caso fue creo que la lista más votada del Maldonado en la interna, que es la lista de ahora se me fue el apellido, Rodrigo, se me fue el apellido, que es el integrante del Partido Nacional que estuvo involucrado, estuvo con juicio por supuesta evasión fiscal con temas inmobiliarios, ¿no? Que vendía tierra y aparentemente cuando iban a facturar pasaba la mitad del precio para así aportar la mitad, pero bueno, la justicia lo absolvió aparentemente y Rodrigo Blas, y sería el único que estaría en condiciones de disputar de la intendencia Enrique Antía, ¿no? Entonces digo, esa sería la situación acá en Maldonado y la Unidad Popular haciendo un gran esfuerzo, se ha logrado tener buena presencia de propaganda en la calle, a través de columneras, a través de pasacalles, nosotros hacíamos ferias y barriadas, y se ha repartido muchísimo volante, muchísimo material, y por suerte en esta última etapa de la campaña nos están invitando también de algunos medios de prensa. Ah, bueno. Entonces, bueno, sí, esperemos que sigan. Y nosotros también tuvimos 1.000 votos en la elección pasada, esperemos por lo menos mantenerlos y bueno, estamos entusiasmados en poder aumentar un poco esa votación, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno. Carlitos, antes sí. De ir a la pregunta que queremos, con la que queremos ir yendo hacia el fin de este encuentro, que es dónde encontrar las listas en el departamento de Maldonado, cómo comunicarse, todo eso. Pero sobre el anuncio que hubo de cierre de la planta de Conaprole en San Carlos, ¿en qué quedó eso? Se anunció para marzo, pero ¿en qué está eso? Bueno, el tema no está en la campaña electoral, no es un tema que esté arriba de la mesa en la discusión. Se borró el tema prácticamente de la discusión en los medios y todo lo demás. Y en el departamento ahora no se está escuchando absolutamente nada. Mira vos. Nosotros sabemos que ya la directiva de CONAPRO le anunció que el cierre será sí o sí el marzo, y también tenemos alguna información de que hay trabajadores de CONAPROLE que están intentando intensificar esa lucha y lograr que la planta no se cierre definitivamente, que si se cierra para la producción de leche fresca, por lo menos se deje como depósito logístico, distribución o lo que sea, y de que las familias de San Carlos sigan trabajando en San Carlos. Claro. Pero bueno, en los medios ahora el tema del cierre de la planta de San Carlos está absolutamente desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos conversar, ponernos al tanto de este tema, tenemos vínculo con algunos trabajadores, preguntamos, pero bueno, aparentemente el cierre de la planta se da o se da, y la movilización que se estaba dando, con juntada de firmas, con mucha presencia del sindicato, prácticamente tampoco se ve mucho en este momento en el departamento. No sabemos, sí, repito, de que hay un grupo de trabajadores que está haciendo un gran esfuerzo para que esa planta no se cierre, ¿no? Bien. Lo pasa que todos los temas serios han desaparecido de la campaña. Los temas de fondo no están arriba de la mesa. Los temas de fondo, o si están, están de forma muy abstracta. Lucharemos porque haya más trabajo en Maldonado, una cosa así, ¿no? Sí. Ahora, si tú no pones el tema de la tierra, no pones el tema de la industria y la industrialización, si no pones el tema de lo que vas a hacer con la deuda, es muy difícil que le des respuesta a esos problemas de no ser una consigna vacía. Y es la verdad, ¿no? La ausencia de debate acá en la campaña del Maldonado es alarmante, ¿no? Son jingles, son banderas, son columneras, pero discusión política... Una campaña divertida. Una campaña de diversión, pero con ausencia total de los temas importantes para la gente. Para encontrar la lista allí, en Maldonado, en San Carlos, ¿cómo se hace? ¿Dónde hay puestos fijos? ¿Y cómo hacer si alguien que no está vinculado dice, bueno, yo los quiero votar, ¿con quién me comunico? Acá en Maldonado, seguro, pero algunas horas más, porque hay compañeros que lo abren de mañana, acá en Román Guerra, 10:47, casi Vergali, entre las 11:30 de la mañana y las 17:30 horas, está siempre abierto y se puede pasar a usar la lista. ¿Repetí la hora, Carlitos? Repito, entre las 11:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Perfecto. Román Guerra, 10:47, Castro Orgal, en la ciudad de Maldonado. Bien. En San Carlos hay un puesto que está por la mañana, no sé exacto la hora, pero sé que entre las 10 y las 12 hay gente. Por lo general también hay un compañero al mediodía, pero seguro entre las 10 y las 12... y entre las 14 y las 18 horas, en San Carlos, es público, es allí en una plaza, en la Plaza La Cuchilla, en Alvariza, el 18 de julio. En Piriápolis, con el compañero Pablo Antoria, que no recuerdo el teléfono de memoria. Nosotros lo pasamos. Que hay alguna domicilio, alguna casa de algún compañero que está haciendo de cantón, que sería Pablo ahí el más indicado para pasar los detalles. Sí. Y en Pan de Azúcar también un cantón domiciliario que es en Ruta 60, es en las viviendas de INVE, el Bloc 8, Apartamento 7, que es la casa de... Repetinos, Ruta... Ruta 60. Sí. Las viviendas de INVE, esto en Pan de Azúcar así es muy conocido. Sí. Que es el Bloc 8, Apartamento 7. Que es la casa del compañero Rodríguez, ahí está haciendo de cantón en la ciudad de Pan de Azúcar. Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier cosa que se comunique. Nosotros ahora cuando cortemos contigo vamos a dar los teléfonos para que los puedas llamar si alguien no logra encontrarse, que se comunique por cualquier duda, ¿verdad? Ahí está, sí. Hay un teléfono acá en la ciudad de Maldonado, que es la más grande y donde tenemos alguna dificultad mayor. Que el teléfono del compañero Martoral, que es como un cantón móvil porque anda haciendo parlante por todos lados y anda con listas y un cartel retire su lista, es 094-55-36-18. El compañero Osmar Toral, 094-55-36-18. Perfecto, perfecto. Bueno, Carlito, no sé si queda algo más que quieras agregar. No, saludar a todos los compañeros que se está haciendo un enorme esfuerzo y bueno, de aquí al domingo 27 a dejar toda la cancha que estamos muy entusiasmados y las perspectivas son muy buenas. Muy bueno. Un abrazo para la familia y para los compañeros. Gracias, igual a todos. Abrazo a todos.